cabida en un rinconcito de tu corazón. Ser indispensable en tu vida y una sonrisa en tus labios robar. Ay, cariño, no te sientas mal, como deseo tus labios besar. Quiero contigo una oportunidad. Déjame enseñarte el amor despacito y verás que se siente volar. Quiero contigo vivir, amorcito, empezar un amor sin final. Da una señal, mírame un momentito para así yo poderme acercar. Quiero contigo, ciérrame tus ojitos, no seas mala, te deseo besar. Cabida en un rinconcito de tu corazón. Ser indispensable en tu vida y una sonrisa de tus labios robar. Ay, cariño, no te sientas mal, como deseo tus labios besar. Quiero contigo una oportunidad. Déjame enseñarte el amor despacito y verás que se siente volar. Quiero contigo vivir, amorcito, empezar un amor. Quiero contigo, ciérrame tus ojitos, no seas mala, te deseo besar. Déjame enseñarte el amor despacito y verás que se siente volar. Quiero contigo vivir, amorcito, empezar un amor sin final. Da una señal, mírame un momentito para así yo poderme acercar. Quiero contigo, ciérrame tus ojitos, no seas mala, te deseo besar.